pensaría que en lugar de citar estas declaraciones, los calvinistas estarían avergonzados por hacerlo. ¿Cómo podría Dios retener la salvación de miles de millones a quienes Él podría dársela y obligarnos a dar gracias por la fuente de la libre misericordia de Dios y por iluminar la gracia de Dios de esta manera? Eso sería como elogiar la generosidad de un hombre por exponer su egoísmo. En su capítulo sobre la expiación limitada, tras explicar que Cristo murió por solo un grupo selecto, y que todos los demás han sido condenados por Dios por la eternidad, John Piper y su equipo desafía toda lógica con esta declaración. Cada vez que se predica el Evangelio a los incrédulos, es la misericordia de Dios que da esta oportunidad para la salvación. Oportunidad para la salvación de aquellos por quienes Cristo no murió y que han sido predestinados a la condenación eterna. ¡Qué burla más insultante y cruel! Lejos de glorificar a Dios, el calvinismo da un mal nombre a Dios. Los ateos y otros críticos de la Biblia ridiculizan este retrato de Dios como un monstruo que se complace en imponer sufrimientos a la humanidad. El Dios de Calvino podría salvar a toda la raza humana, pero solo salva a unos pocos, supuestamente para demostrar la grandeza de su gracia. Este continuo énfasis en la soberanía de Dios a la exclusión de su amor, misericordia y gracia impregna el calvinismo. En el folleto que publicó John Piper y su personal pastoral de la Iglesia Bautista Belén en Minneapolis, que promueve el calvinismo, carece del amor de Dios hacia los pecadores perdidos, mientras que el tema repetitivo dominante es la soberanía. En el prefacio, Piper escribe: conocer a Dios en su soberanía es llegar a ser como un roble en el viento de la adversidad y la confusión. Pero totalmente desaparecido del folleto es conocer el amor de Dios y amarlo. El problema real es el amor de Dios y su carácter. El amor de Dios para el mundo no está presente en los institutos de Calvino. Ciertamente, apenas se menciona el amor de Dios para cualquier persona, incluyendo el electo, notable contraste con la importancia que se le da al amor en la Biblia. En el calvinismo, no es el amor que trae salvación a la humanidad, pero la decisión soberana de Dios por su buena voluntad. Dios espera que nosotros amemos a nuestros enemigos y que hagamos el bien a todos. Calvino admite que Dios ordena que seamos misericordiosos, incluso al indigno. ¿Tiene Dios un estándar menor para sí mismo? ¿Cómo podría glorificar a Dios el ser menos misericordioso de lo que ordena hacerlo a la humanidad? ¿Y dónde dice Dios que Él limita su misericordia y mucho menos que esto le glorifique de alguna manera? La Escritura declara: bueno es Jehová para con todos. Salmo 145:9. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. Y la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Salmo 65:5. ¿Cómo puede Dios ser bueno a los que, según el calvinismo, predestinó al tormento eterno? ¿Cómo puede ser abundante en misericordia a aquellos a quienes Él podría haber salvado, pero no lo hace? ¿Y cómo puede el Dios de la salvación ser la confianza de los que Él toma placer en condenar? Calvino se refiere a nuestro Padre misericordioso, pero limita la misericordia de Dios solo a los elegidos. Boyce ofende la conciencia de Dios, que es dada incluso a los ateos, en decir que Dios escogió salvar a muy pocos y dejar que los demás se pierdan porque estaba satisfecho en elegir. ¿Dónde dice Dios alguna vez que está encantado en que alguien perezca? En realidad, en varias ocasiones afirma lo contrario, que no tiene ningún placer en que los impíos perezcan.